Ese momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos informando sobre planes de empleo que llegan a través de la Junta de Andalucía y de los que les hemos hablado ya en más de una oportunidad. Entran dentro de lo que es la nueva ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Esto se aprobó por parte del Parlamento andaluz en su momento y contemplaba, por ejemplo, subvenciones para los programas Emplea Joven y también Emplea 30 Plus. En el caso de Ubrique, la cuantía supera los 600.000 euros entre ambos y van a suponer una serie de actuaciones en el municipio que es el propio ayuntamiento el que solicita a la Junta de Andalucía, el que le muestra un poco las prioridades y hacia dónde podrían ir esa serie de acciones que tienen como objetivo, por supuesto, crear el mayor número de puestos de trabajo posible. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a explicar, por un lado, cuáles son las propuestas que hace el ayuntamiento para este programa. De otro lado, también, para aquellas personas que puedan estar interesadas, personas desempleadas, cómo se va a realizar la selección de esa serie de trabajadores, trabajadoras que finalmente van a formar parte de estos programas y bueno, que se va a hacer a través del SAE. Ahora lo comentaremos con todo detalle porque tenemos con nosotros a la delegada municipal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, María Trinidad Jaén. Trinidad, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, bueno, pues planes de los que venimos hablando, sobre todo porque en primer lugar lo que se hizo fue la convocatoria, la concesión de ayudas y se le daba un tiempo, ¿verdad, Trini, a los diferentes ayuntamientos para presentar propuestas sobre en qué, podemos explicarlo así, ¿no?, quería que se tradujeran esas ayudas, ¿no? Efectivamente, como bien dice Carlos, el día 12 de enero de 2016 la Junta de Andalucía publicó en el boletín en el BOJA publicó que se concedían estos planes de empleo para los diferentes ayuntamientos y que los ayuntamientos teníamos 2 meses para la presentación de proyectos. Los 2 meses lo hacía el 12 de marzo, vamos, como cayó en sábado, pues desde este ayuntamiento se presentaron los proyectos el viernes 11. Son dos programas, como decimos, que suman algo más de 600.000 euros, 331.000 el programa Emplea Joven, 272.000 el Emplea 30 Plus. Son sobre todo, pues como bien dicen las denominaciones, dirigidos a jóvenes, pero también a mayores de 30 años, ¿no? Efectivamente, mira, Carlos, la idea que tenemos con estos planes es la de darle la posibilidad tanto a mayores de 30 años como a menores de 30 años, personas que tienen una formación académica y que por la difícil situación en la que estamos viviendo, no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional, que tengan al menos por parte de su ayuntamiento y gracias a la Junta de Andalucía, de o bien una primera oportunidad para poder tener un currículum con una en la que se pueda incluir una experiencia profesional, o bien si ya ha estado un tiempo que ha dejado de trabajar en lo que su formación le permite, que desde el ayuntamiento podamos ofrecerle también la posibilidad de incorporarse de nuevo al mercado laboral, porque sabemos que muchas de las personas que tienen una formación están trabajando en trabajos totalmente dignos, pero que no se adaptan a los estudios que estas personas han realizado. Y como conocemos que la mayoría de las veces, bueno, el ayuntamiento no tiene competencia en el plan de poder dar trabajo a todo el mundo que le gustaría, porque como sabemos son los presupuestos los que mandan. Entonces, la mayoría de las veces lo que tú puedes ofertarle a tu municipio, pues son trabajos no cualificados. ¿Qué significa no cualificado? Pues son trabajos que no necesitas una experiencia previa para poder desarrollarlo. Entonces nos encontramos que las personas que tienen una formación académica, pues bien, pueden acogerse a lo que nosotros vamos a trabajar como la bolsa social, pero lo que es su profesión no la pueden desarrollar plenamente. Entonces, a través de estos planes estamos intentando que la mayoría de los puestos que se estén ofertando y de los perfiles que nosotros vamos a solicitar sean en una gran parte para personas que tengan o carreras universitarias o ciclos medios o ciclos superiores. Pero tendrían que ser personas que estén desempleadas ahora mismo. Sí, mira, los requisitos son diferentes para los dos planes. Para el empleo joven, que son para menores de 30 años, y para la empleada 30 plus. En ambos casos es necesario que estén inscritos en la oficina del SAE. Y además, en el empleado joven es necesario que tengan el plan, que estén inscritos en el registro, en el registro del plan de garantía juvenil. Es muy importante porque si la persona está, el menor de 30 años está inscrito en el SAE, pero no está inscrito en el plan de garantía juvenil, no va a poder participar en los proyectos. Porque, repetimos, como tú bien has dicho al principio, Carlos, el trabajo, la oferta va a ir a través del SAE, no va directamente por el ayuntamiento. Es decir, cuando esto salga, que nadie piense que nosotros como ayuntamiento vamos a poder tirar de nuestra bolsa de empleo, porque no. Esto es un dinero que, afortunadamente, la Junta de Andalucía, como bien has dicho, más de 600.000 euros, nos ha dotado a nuestro municipio, pero evidentemente la forma de contratación va a través de ofertas genéricas al SAE. También quiero decir que es necesario que las personas que estén en el registro en la oficina del SAE, que además hagan uso de Andalucía Orienta, porque la administración tendrá especial interés, no sé si decir la palabra premiar, pero se supone que van a tener preferencia aquellas personas que han utilizado todas las herramientas de búsqueda de empleo que la Junta de Andalucía pone a nuestra disposición. Entonces, nosotros como ayuntamiento solicitamos Andalucía Orienta, llevamos unos 2 meses afortunadamente con este servicio aquí, y yo a todas las personas que pasan por mi despacho aprovecho para decirles que pidan cita, que le hagan el IPI y toda la documentación necesaria. Y cuando se hacen las ofertas y se selecciona personal, aunque no está escrito, pero sí es cierto que se tiene en cuenta que las personas estén en búsqueda activa de empleo, porque lo que se está intentando fomentar es eso, la estabilidad en el empleo. Si nos están dando una dotación económica para mano de obra, pues evidentemente las personas que estén buscando empleo activamente pues tendrán una prioridad diferente a los que no lo están haciendo. Es decir, por favor, que nos acordemos todos de renovar nuestra solicitud de, vamos, que no nos olvidemos de ella y que tengamos nuestro IPI, que vayamos a Andalucía Orienta, tanto mayores de 30 como menores de 30. Y además, los menores de 30 inscritos en el plan de garantía juvenil. Desde el ayuntamiento estamos facilitando y damos las gracias a las personas que se han ofrecido para colaborar con nosotros, desde Guadalinfo, desde Andalucía Orienta y desde la Casa de la Juventud. Las personas que se manejen bien en internet, también desde la página del ministerio, pueden sacarse el registro en el plan de garantía juvenil, pero si tienen algún tipo de problema, en alguno de los 3 sitios que he mencionado anteriormente, sin ningún tipo de duda, que vayan, que les ayudarán encantado. Así que, para la persona que nos esté escuchando y pueda estar interesada, lo primero que habría que decir es que es cierto que no puede ir tampoco a inscribirse, sino que lo máximo que puede hacer es estar actualizado en cuanto a su inscripción en el SAE, y en el caso de que sea menor de 30 años, pues desde luego estar inscrito a través del plan de garantía social, ¿no? Exacto. Ya decimos, no puedes inscribirte, sino tienes que esperar a que, con tus datos actualizados en el SAE y demás, el SAE pues te elija dentro de los perfiles que va a seleccionar, ¿no? Eso es. Tenemos que tener también bien claro, Carlos, que lo que nosotros pretendemos es que el trabajo que haya en el municipio sea un trabajo también de calidad. Y un trabajo, es decir, no tiene sentido que nosotros, por ejemplo, cuando hagamos unas pinceladas sobre los distintos proyectos que hemos pedido, los proyectos que se piden va a haber mano de obra que va a necesitar una cualificación y otra que no va a tener una cualificación. Lo que no tiene mucho sentido es que nosotros vayamos a apuntarnos a una profesión en la que no estemos actualmente definidos, porque es que no cuenta la antigüedad tampoco. Imagínate, voy a poner un ejemplo decimos, pues van a hacer falta, imaginaros, jardinero. Si yo en las categorías que tengo de jardinero, o sea, en las categorías que tengo escrito en el SAE, no está la de jardinero, no tiene mucho sentido que la pongamos ahora porque se vaya a pedir, porque si tú lo pones no va a costar que tengas antigüedad ninguna en jardinería. Y evidentemente uno de los criterios que sí sabemos que tiene el SAE es la antigüedad que la persona lleva inscrita como demandante de empleo. Entonces yo lo que sí pediría desde aquí es que actualicemos nuestros datos en la oficina del SAE pero conforme a las profesiones que realmente sabemos desempeñar. Evidentemente, las formaciones académicas, las titulaciones, pues se pueden acreditar a través del correspondiente certificado o del diploma, y lo que se pide es eso, que intentar que todo el mundo que esté apuntado en el SAE, que esté en las categorías que sabe desempeñar. Porque ya les digo, si cuando digamos el listado, nosotros vamos y cambiamos nuestra categoría, porque imaginemos que hacen falta un jardinero, como jardinero no te va a contar ninguna antigüedad, es decir, posiblemente en este plan de empleo no puedas entrar. No podemos estar cambiando las profesiones continuamente dependiendo del plan en el que estemos, porque es que estamos perdiendo la antigüedad en la categoría que nos apuntemos en ese momento. No sé si me ha quedado muy claro. Sí, perfectamente. Sí, porque se puntuaría, ¿no? La antigüedad, evidentemente, claro. Si nos movemos ahora a otra categoría, pues ya no vamos a tener antigüedad. Exacto. Y por tanto, aunque nos metamos en esa modalidad, va a haber otras personas, ¿no?, que tengan mucha más antigüedad en esa categoría. Cuanto a los contratos que se van a realizar entre 2 y 6 meses, ¿no? Dependiendo de si es mayor de 30 años o menor de 30 años, en el de menor de 30 años, en la contratación es de 6 meses. Y en el de mayor de 30 años está entre 3 y 6 meses. Es la diferencia que hay a la hora de contratar entre uno y otro. Así que dependerá, por tanto, de cada uno de esos planes, y dependerá también de para qué actuación en concreto, para qué proyecto se seleccione. Si te parece, pues podemos entrar ahí, Trini, comentando los proyectos, ¿no?, que el ayuntamiento ha solicitado, bueno, con esa subvención de algo más de 600.000 euros, pues hay una serie de prioridades que se marcan y que me imagino que el objetivo sobre todo ha sido, evidentemente, el fin último, el de mejoras en diferentes ámbitos para la localidad, pero también intentando crear, ¿no?, el mayor número de puestos de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, una prioridad que tenemos nosotros es intentar darle el mayor número de posibilidades al mayor número de personas, intentando cubrir pues todas las necesidades que están en un municipio, que cualquier persona que se dé una vuelta por las calles, Carlos, se da cuenta que hay necesidades por cualquier rincón. ¿Qué es lo que ocurre? Que los presupuestos municipales, y como concejala de Hacienda puedo hablar de con conocimiento de causa de lo que estoy diciendo, los presupuestos municipales son los que son. Es decir, nosotros no, a la hora de gestionar el trabajo tenemos que tener en cuenta los presupuestos municipales. Voy a decir un dato que es muy duro, y es que a día de hoy nosotros en mi despacho se han atendido la friolera de 643 personas que vienen demandando un empleo. Lo que demandan la mayoría es entre 3 meses, 2 meses, 6 meses. Nosotros como ayuntamiento no podemos hacer, por desgracia, frente a la demanda que hay en nuestro municipio. Entonces, cuando encontramos planes extraordinarios como el que actualmente se está llevando a cabo aquí en las Casas Nuevas de Diputación, pues lo que intentamos es que entre el mayor número de personas, con el que tenemos ahora, por suerte, de la Junta de Andalucía, y en el que nos permiten además mano de obra con una formación académica, pues lo que intentamos es cubrir el mayor número de puestos posible, siempre y cuando se cubran también las necesidades de nuestro pueblo. ¿Cómo hemos actuado? Pues cada uno de mis compañeros se ha sentado con los técnicos de su departamento y ha visto las necesidades entre las que nosotros como equipo de gobierno hemos detectado y las que nuestros técnicos nos han trasladado, pues hemos intentado plasmarlo en el mayor número de proyectos, teniendo en cuenta que son algo más de 600.000 euros los que tenemos para mano de obra. Y con ello hemos realizado pues 16 proyectos para el Emplea Joven y 10 proyectos para el 30 Plus. Que si te parece, Juan Carlos, pues por encima paso a enumerar. Sí, por supuesto. Vamos a ir viendo en cada uno de esos planes. Por un lado, decías, el plan de empleo joven, 16 proyectos, ¿no? 16 proyectos, sí. Empezamos, por ejemplo, bueno, son proyectos tanto de los distintos departamentos, desde el departamento urbanístico, de medio ambiente. Empezamos, por ejemplo, con el de actualización del inventario de bienes. Lo que pretendemos con este proyecto es, vamos a ver, todo el mundo vemos las necesidades que hay en nuestro municipio. Pero nosotros realmente no sabemos cuánto cuestan esas necesidades. Es decir, los bienes que tenemos nosotros en nuestro municipio no tenemos ni idea exactamente de cuánto cuestan. Entonces la idea es tener un inventario del inmovilizado que hay en nuestro municipio y cuánto costaría el arreglarlo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos unos presupuestos, nosotros vamos a saber exactamente cuánto es lo que nos cuesta arreglar cada una de las cosas que hay que echamos nosotros en falta, que ahora mismo no lo hay. Es decir, nosotros sabemos, vemos cuáles son las deficiencias que hay, pero nosotros no sabemos exactamente cuál es el coste del arreglo y la mejora de este inventario, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para esto hemos pedido tres licenciados en derecho, un delineante y un arquitecto técnico. También hemos pedido uno para la señalización e imagen turística. Aquí, ahora mismo estamos viendo el repunte que tiene el sector turístico en nuestro municipio y vemos necesario, pues, que hay que cambiar, hay que tener una imagen corporativa, hay que tener una señalización más adecuada de la que se tiene. En algunos sitios ni tan siquiera hay señalización, pues aprovechamos estos planes de la Junta de Andalucía para intentar tenerlo, ¿vale? Y aquí se pide un diplomado en turismo y un ciclo formativo medio de gestión administrativa. Tenemos también el Plan Municipal de Vivienda. El objetivo de este plan es recoger la necesidad de vivienda del municipio, que nosotros estamos conociendo a través de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, así como la identificación de la tipología de la vivienda y su situación actual. Entre los objetivos que nos marcamos con este Plan Municipal de Vivienda, además del que hemos dicho antes, está la recuperación como zona residencial de nuestro casco antiguo. Aquí se pide un arquitecto técnico y un trabajador social. Se pide también un programa para mejora de la salud física y mental. Y se pide un fisioterapeuta y un psicólogo. Mejora de servicios sociales. Pedimos cuatro auxiliares de hogar y un profesor de primaria. Estamos viendo desde servicios sociales necesidades que tienen los usuarios de este departamento y estamos echando en falta necesidades que no se cubren ahora o que con los recursos que tiene el municipio nos vemos muchas veces asusados, Juan Carlos, para poder darle respuesta a todo el mundo. Entonces aprovechamos también estos programas y para darle impulso tanto a los que no podemos nosotros, que ahora mismo faltan, como a los que tenemos, para darle un asusoncito para que puedan hacerlo de manera más holgada. También pedimos animación comunitaria con dos animadores socioculturales, dinamización juvenil con un animador sociocultural, mecanización de datos de expedientes de actividades. Pedimos un ciclo formativo medio de gestión administrativa. Este proyecto va para la parte de urbanismo. Me paro un poquito más en los que no tienen un nombre demasiado aclaratorio para que sepan, porque tenemos mucha documentación que está todavía en papel y que nosotros necesitamos que esté digitalizada para que podamos tener acceso desde cualquier dispositivo electrónico habilitado para ver en cualquier momento de lo que disponemos en nuestro ayuntamiento. De hecho, se está implantando, bueno, ya tenemos implantado una aplicación de gestión de expedientes en la que nos permite a todo el equipo de gobierno, independientemente, por supuesto, a los trabajadores implicados en cada uno de estos expedientes, en saber dónde se encuentra cada expediente que una persona tenga abierta en el ayuntamiento. Y me refiero a expediente, no hablo de sanciones ni mucho menos, sino cuando una persona, por ejemplo, hace una petición de arreglo o hace una petición y nosotros queremos saber en qué punto se encuentra exactamente. Entonces, a nosotros nos permite una libertad que desde nuestro ordenador, de nuestra tablet o de nuestro portátil podamos interesarnos si un determinado ciudadano nos pregunta por algo y eso está registrado como un registro de entrada, de poder decirle más o menos por dónde va y cuánto le puede quedar. Además consigue más rapidez y efectividad, sobre todo, ¿no? Porque exacto, se evita los problemas de traspapelarse, además un expediente, se puede localizar en qué momento se encuentra, en qué situación, ¿no? Exacto, Juan Carlos. Uno de los compromisos que nuestro grupo, que nuestro equipo ha tenido siempre con la ciudadanía es la de agilizar la respuesta que se le dé. Es decir, a nosotros la gente nos transmite inquietudes, nos transmite necesidades o nos transmite arreglos o algunas mejoras que hay que hacer. Nosotros siempre pedimos que por favor que hagan un registro de entrada en el ayuntamiento. Entonces, si la persona hace el registro de entrada, lo que nosotros pretendemos es que la persona tenga una respuesta lo antes posible. Si esto seguimos manteniéndolo en papel, la respuesta lo antes posible se retrasa. Sabemos todo que la tecnología nos facilita muchísimo la vida. Entonces, si tú haces un registro de entrada, eso le llega al departamento de manera inmediata. Es decir, desde que se mecaniza en el registro de entrada a través de esta aplicación, nosotros estamos pudiendo tener acceso a la información de manera inmediata. ¿Qué ocurre? Que hay mucha documentación, sobre todo en la parte, en este caso concreto va destinado a urbanismo, que es donde hay un grosso de expedientes en los que hay que mecanizarlo. Entonces, por eso pedimos el ciclo de formativo medio de gestión administrativa. Hay también un proyecto de mejora de salud social para mayores, en el que se pide un ciclo formativo de integración social. Mantenimiento red informática municipal, pedimos dos ciclos formativos de mantenimiento y reparación de la información. El mantenimiento de la red de la informática municipal es porque nuestro municipio es muy grande, cada vez tiene más necesidades y tenemos una serie de ordenadores y una serie de equipos que hay que mantener. La persona que el técnico de informática en ocasiones lo desbordamos de trabajo, entonces necesitamos poder atender las necesidades que hay sin que a esta persona dejemos de, o sea, la pueda desarrollar las labores que tiene también. Tenemos la web promocional de turismo, en la que queremos darle un realce a todas las imágenes que hay en nuestra. Actualmente hay una web que se hizo en un plan de empleo anterior. El problema de esta web, ¿qué es lo que ocurre? Que se hacen, termina el plan y parece que ya no tienen vida. Entonces nosotros lo que pretendemos es que los trabajos que se hagan en con estos planes, nosotros seguir dándole uso. Es decir, que la persona que lo haga, que vea que su trabajo, pues que tiene una continuidad y que se sienta realizado como por haber hecho el trabajo que ha hecho. Entonces lo que pretendemos es hacer una web promocional de turismo en la que se la llenemos de imágenes, Carlos, que nuestro pueblo es muy bonito y nosotros tenemos que vender lo que tenemos. Y si tenemos unas vistas que son extraordinarias, tenemos unos miradores, tenemos unos sitios emblemáticos, pues que la gente desde fuera pueda verlo. ¿De acuerdo? Para la web promocional de turismo pedimos un ciclo formativo superior de desarrollo de aplicaciones web. También un inventario de almacenes municipales, porque necesitamos saber todo lo que hay en nuestro ayuntamiento. Necesitamos saber de qué dispone nuestro ayuntamiento. Ya tenemos anteriormente la actualización del inventario de bienes, que es para el bien, como si dijéramos, los edificios municipales, pero nosotros necesitamos saber qué hay dentro de nuestros almacenes. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que hay en los almacenes, no sabemos qué es lo que tenemos que comprar y qué es lo que no tenemos que comprar. Tenemos también un banco de memorias valoradas, que este va en consonancia también con la actualización del inventario de bienes, en el que en el banco de memorias valoradas lo que nosotros pretendemos es lo que comentaba antes también, Juan Carlos, que tú sepas exactamente cuánto cuesta. A ti te dicen, por ejemplo, pues mira, hay una calle o hay un puente o hay un edificio que no está en muy buenas condiciones. ¿Cuánto costaría arreglarlo? O las pistas de no sé dónde, ¿cuánto costaría arreglarlo? O si nos vamos al parque Rafael Alberti, ¿cuánto costaría arreglarlo? Pues lo que queremos es que con este banco de memoria lo que hagamos es saber cuánto nos cuesta arreglarlo para la hora de los presupuestos, poder saber si podemos acometer el que más urgencia tiene. ¿De acuerdo? Esto nos viene también porque nosotros convocamos el Consejo de Barrio. Entonces nosotros intentaremos cuando tengamos todo esto la participación ciudadana que siempre hemos defendido. Y cuando todos seamos conscientes de las necesidades que hay en nuestro municipio y todos seamos conscientes de cuál es la más urgente, todos seremos un poquito más solidarios con el barrio que se empieza a trabajar sobre él, porque todos conoceremos que su situación es todavía más urgente que la que nosotros estábamos solicitando. ¿De acuerdo? Y para eso, tener presupuestado cada una de las mejoras es fundamental. Para el banco de memorias valoradas solicitamos dos arquitectos técnicos. Hay uno también solicitado como mejora y mantenimiento de la red vial, limpieza y mejora de instalaciones municipales y mantenimiento de zonas verdes, que esto poco cabe explicar lo que tienen que hacer. En esto no solicitamos ninguna formación académica, ¿de acuerdo? Estos son los 16 dentro del plan Emplea Joven. Eso. Y estaríamos hablando de 10 proyectos, decías, para... 16, perdona, Juan Carlos. No, dentro del más 30, digo. Del 30 plus, del 30 plus. 10 proyectos. 10 sí, proyectos, sí. Que si te parece vamos también con ellos. Sí, mira. Vamos a solicitar una auditoría informática. Y para eso se requiere un ingeniero informático de sistema. Explico brevemente qué es lo que es esto. Nosotros tenemos una, como he explicado antes, porque nuestro municipio ha crecido, nosotros tenemos una demanda que no es la que teníamos hace unos años. No, la persona del departamento informático ha hecho una auditoría extraordinaria, es un muy buen trabajo. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos acometer presupuestariamente esa auditoría. Es decir, el presupuesto que sale para poder tenerlo todo, los equipos nuevos que hacen falta, Juan Carlos, nosotros no tenemos presupuesto, porque estamos hablando de 164.000 euros, los que harían falta para que en nuestro ayuntamiento la parte informática quedara solventa. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Pues vamos a solicitar un ingeniero informático de sistema para que, teniendo en cuenta los recursos de los que dispone nuestro ayuntamiento, es decir, los servidores que tenemos, toda la parte electrónica que tenemos y toda la parte informática que tenemos, nos diga cómo podríamos reutilizarlo y qué nos haría falta para tener una opción intermedia a los 164.000 euros que son ideales y que, vamos, que como bien he dicho, el técnico, o sea, la persona de informática del ayuntamiento hizo un trabajo extraordinario, que sería el que todos nos gustaría. Pero en Moyano, Juan Carlos, eso es un Audi. Y si nuestro ayuntamiento puede tirar a lo mejor con un Seat Ibiza y vamos tirando bien, pues en principio vamos a montarnos en el Seat Ibiza y, por supuesto, sin perder nunca la idea de comprarnos el Audi más para adelante. Es decir, que nuestra idea es poder acometer la auditoría que hizo la persona de informática, que es lo ideal y es lo que no habría ningún tipo de problema. Pero que somos un municipio con unos recursos muy limitados y no podemos... Hay prioridades, esta es una prioridad municipal también, pero no podemos acometerla con los presupuestos que tenemos, es así de duro y así de, y así de claro. Sí, al final se trata de esa palabra, ¿no? De priorizar. Priorizar. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si de los equipos que tenemos, pues podemos reutilizar alguno y ver cuál es, y si los mismos resultados nos sale algo parecido, pero vamos a intentar enfocarlo de un punto de vista distinto también. Uh-huh. ¿De acuerdo? Tenemos también un diseño de programa y acondicionamiento de las zonas públicas agrícolas, en la que se pide un ingeniero técnico agrícola, dos capataces, bueno, sí, y dos ingenieros, un ingeniero técnico agrícola y dos capataces. Aquí, nuestro municipio tiene parte agrícola, que es, por ejemplo, los olivares. Entonces, se empezó a trabajar en ello y se dejó. Entonces, lo que tenemos que continuar es con el mantenimiento y el acondicionamiento de la zona. Y aprovechamos los más de 600.000 euros de la Junta para poder continuar también con esto. Hay otro proyecto que es estudio y divulgación de patrimonio histórico cultural, en el que se pide un doctor en historia o una doctora en historia y un técnico superior en imagen. Esto, como si dijéramos, por si os suena del plan anterior, anteriormente se hizo a través de papeles de historia. Entonces hay un trabajo que queda por continuar y que queda por terminar, y que es el estudio y divulgación de patrimonio histórico-cultural, y también lo solicitamos en estos planes. El plan de emergencia y seguridad municipal, pedimos un arquitecto técnico porque entendemos que todos los edificios municipales tienen que tener un plan de emergencia. Es así de... no necesita mucha más explicación. Mejora de infraestructuras de electricidad, embellecimiento y mejoras urbanas, tampoco necesitan mucha explicación. Aquí tampoco se pide formación académica. En lo que no se pide formación académica, Juan Carlos, si te das cuenta, no estoy entrando si son oficiales, si son fontaneros, si son electricistas, si son peones, simplemente porque entendemos que las personas que son fontaneros van a estar en el SAE inscrito como fontaneros, los electricistas igual, y los peones son personas que no necesitan una cualificación. Entonces la mayoría de personas en la categoría de peón casi todas las personas que no tienen una formación específica lo tienen puesto, ¿de acuerdo? Por eso no entro tampoco en... Hay otra de mejora de entorno de yacimiento Curi, en el que nosotros tenemos, aparte de las personas que están trabajando allí, tenemos por vigilancia y mantenimiento del yacimiento, pero además hacen falta una limpieza a fondo de aquellas instalaciones, y eso, aparte de que nos hemos dado cuenta nosotros, nos lo ha trasladado la técnico, la arqueóloga del municipio, y fue una petición que nos hizo que entendemos perfectamente y por eso lo hemos incluido aquí. Trabajo extraordinario de limpieza, traducción de recursos turísticos. Aquí pedimos un traductor o traductora, licenciado o licenciada en inglés, porque queremos además que todo lo que es la parte turística de nuestro municipio, que va a través de la web, pues que tenga, que esté al menos en español y en inglés, que es el idioma universal. Y esa carencia la tenemos también, Juan Carlos. Entonces queremos aprovechar. Y también la alfabetización digital de mayores. Solicitamos un diplomado en informática. Los mayores de Ubrique, es una alegría que nos dan, Juan Carlos, porque son lo más activo, nos damos cuenta nosotros, llevamos mucho tiempo dándonos cuenta, pero es que aparte nos lo transmiten, están implicados en todo, y a ellos el tema de los ordenadores les encanta, y por la vida que les tocó vivir, pues no pudieron formarse en esto. Entonces nosotros entendemos que tienen que tener la oportunidad y que le queremos brindar en la medida de lo posible, y hemos pedido para los mayores alguien que les pueda enseñar en el tiempo que dure el plan. Dar respuesta a esa demanda. Darle respuesta, aparte, porque es que vemos que todo lo que se hace con ellos, Juan Carlos, es que lo aprovechan de principio a fin. Son personas tan implicadas que si tú le das una formación, si se apuntan ellos, la terminan. Y recalcar que desde los licenciados hasta los técnicos medios, hasta los oficiales, hasta los peones, son fundamentales para estos proyectos. Es decir, yo siempre digo, un arquitecto está muy bien, pero si no hay un albañil que le dé obra, que le dé forma a lo que él crea, se queda en papel. Entonces, para nosotros es fundamental la combinación tanto de la parte de formación académica como la parte profesional que no tiene formación académica. Hablo de oficiales, herreros, fontaneros, electricistas, peones y sobre todo, Juan Carlos, para que no se lleve a ninguna duda. Los trabajos que se ofertan en ningún momento los elige el ayuntamiento. Me refiero a las personas que van a entrar. Es decir, no van ahí a través de la bolsa, no van ahí a través de ningún plan de inclusión, son a través de ofertas genéricas al SAE. Lo repito y perdona que reitere porque no quiero que se lleve a ningún tipo de duda. Nadie tiene que ir a apuntarse a la oficina de empleo, nadie tiene que ir al SAE a decir apúntame para el plan de empleo joven o apúntame para el plan más 30, no. Tiene que tener actualizados los datos, tiene que tener hacer posible que haga todo lo que corresponda en Andalucía Oriental, el plan de garantía juvenil que estén inscritos en el registro, y esperemos que tengan suerte y que lo llamen. Hemos hablado de esas actuaciones, de esos proyectos para empleo joven y para el 30 plus. En total, ¿qué número de puestos de trabajo se crearían? Pues en total serían como... Hemos hablado de 16... 39 para el empleo joven y 33... ¿Para el 30 plus? Para el 30 plus. Con esos respectivos 16 y 10 actuaciones que decíamos. Exacto. Esperando que nos las concedan todas y esperando que, no sé, cruzando los dedos, porque nosotros es un respiro, ya te digo, porque la situación que estamos viviendo es complicada. El ayuntamiento tiene los recursos que tiene, entonces una vez que la Junta de Andalucía te ofrece una oportunidad como esta, pues lo que quieres hacer es optimizarla. ¿Cómo lo optimizo? Pues miro las demandas de trabajo, o sea, las necesidades que faltan por cubrir en nuestro municipio, y miro también, tengo en cuenta que el empleo sea un empleo de calidad y que personas que no puedes cubrir durante el año, como son personas con carreras universitarias o con ciclo formativo, que tú no puedes cubrir las necesidades porque, lo repito, tú no tienes capacidad de dar empleo, como nosotros no somos una, puede sonar muy feo, pero nosotros no somos la oficina del SAE. Ojalá pudiéramos gestionar el trabajo y dar todo el tipo de trabajo que nosotros nos gustaría, pero nosotros somos un municipio y como tal nos debemos unos presupuestos, Juan Carlos, y es así de duro. Entonces intentamos optimizar al máximo estos planes de empleo. Y en este caso ya decimos, esos 600.000, algo más de 600.000 euros que van íntegramente para lo que sería la contratación, obra. Para la mano de obra. Para mano de obra, íntegros. ¿Mm? Van íntegros para mano de obra. Porque en el caso de material que haya que... En estos planes no se incluye, no va incluido material. Entonces, aparte, el trabajo que se hace también es ver cómo cubre las necesidades que tiene, en las que el coste de material sea el menor posible, porque es así. Los 600.000 euros vienen solo para mano de obra. Por eso digo que hemos intentado que sea el mayor número de beneficiarios los que se vean por estos planes. Que son 72 puestos de trabajo en total. Ahora hay que esperar a que la Junta de Andalucía, en principio, se supone que sí, que lo apruebe. Exacto. Nosotros creemos en las resoluciones que hay en el boletín en el BOJA del 12 de enero, no hablan de ninguna fecha de resolución. Pero nosotros entendemos que el tiempo que oscilará alrededor de los 4 meses, esperemos que menos. Pero hasta que pongamos una fecha, siempre con asterisco, Juan Carlos, porque no viene reglamentado, pero por experiencia con otros años entendemos que se tardarán como unos 4 meses, esperemos que menos, en que nos den la notificación de que son efectivos y se han aprobado los que hemos solicitado. Y para las personas que deseen, que hombre, su objetivo sería participar a través de alguno de estos puestos de trabajo, decir que todavía no se ha realizado evidentemente selección, por tanto, si no te han llamado, tú que nos estás escuchando ahora mismo, no te preocupes, es que no han llamado a nadie. No han llamado a nadie porque todavía, la Junta de Andalucía todavía falta por decirle a los municipios cuáles son los planes que le han concedido. Mientras la Junta no nos diga estos son los planes que se han concedido, no se podrán hacer las ofertas de trabajo. Así que, y esos son los 4 meses que hablo, que yo lo que sí pido es que todo el mundo tenga actualizado. Sí, porque además va a tener ese margen de tiempo todavía. Exacto, que todo el mundo que tenga su tarjeta de demanda o que la tenga actualizada, que no se le olvide nunca de sellar, porque uno de los criterios que tiene en cuenta el SAE es la antigüedad, y porque nosotros desde la concejalía de personal, pero si han hablado con cualquiera de mis compañeros lo saben, la forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento desde que nosotros entramos en el equipo de gobierno es a través de una bolsa de empleo o a través de oferta pública genérica al SAE. Es decir, no hay otra forma de entrar. Dejamos aparte los planes de empleo que vienen, como el de activación, que es el de las casas nuevas, para que nos entendamos. Aquí, la gente que hay trabajando no se ha tirado de la bolsa, viene del SAE. El plan de inclusión social no viene de la bolsa, viene también de solicitudes que hay que hacer en el Departamento de Servicios Sociales, que ahí únicamente la Junta de Andalucía nos da un dinero y pone unos criterios, se echa una solicitud y el secretario del ayuntamiento es la persona que se encarga de dar fe de que toda la solicitud que cumpla todos los criterios son las que entran a trabajar, pero tampoco entran a trabajar a través de la bolsa. Es decir, con el dinero municipal se está entrando a trabajar o bien a través de ofertas genéricas o bien a través de un listado ordenado, porque es lo que antes se conocía como bolsa. No sé si hay alguna pregunta más o... Sí, no, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro y será un tema además que sí. Evidentemente iremos abordando. Además, cuando haya ya esa notificación, ¿no?, de que finalmente son tantos planes o tantos proyectos con tantos puestos de trabajo, se supone que serán los que hemos comentado, pero bueno, pues llegará el momento también de confirmarlo y bueno, pues de poner al día sobre, incluso podemos destacarlo cuando ya se estén seleccionando a las personas para cubrir esa oferta de trabajo. Lo que sí, Trini, que quería dejar muy claro es que a pesar de que evidentemente existirá muchísimo interés en muchas personas, que bueno, no se puede solicitar, esto no es algo que se solicita, no. Sino que lo máximo que uno puede hacer es estar al día en lo que es la solicitud, la demanda de empleo en el SAE, y que a través del ayuntamiento pues no se realiza esta selección, sino a través del SAE y por tanto hay que ponerse al día. Si no se está, es lo máximo que se puede hacer. Eso es, Juan Carlos, eso es lo que hay que hacer hincapié y nada, intentar que ojalá sean los que nos están escuchando, sean los, tengan la suerte de poder trabajar en estos planes y nada más. Pues vamos a quedar en el día de hoy con esta información. No sé si tenía aparte algún otro apunte. Perdón, que quería felicitarle la Semana Santa a todos los ubriqueños, a todas las ubriqueñas y nada más. Buenos días. Pues así, nos quedamos aquí. Lo dicho, muchísimas gracias a Trinidad Jaén, delegada municipal de áreas como Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, hoy con bueno, toda la información sobre esos programas Emplea Joven y Emplea 30 Plus que llegan a través de la Junta de Andalucía, con toda esa información que hemos comentado. Nos quedamos aquí, enseguida más contenidos.